Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Bienvenido a otra edición de Conserva la Radio. Yo soy Juan Yepes y te acompañaré en este lunes con un poco de música para que empieces con el pie derecho esta semana. Pero antes, un resumen de los eventos más destacados de la semana anterior. El rector del Conservatorio Superior Nacional de Música, Ricardo Monteros, realizó una gira a través de diferentes medios radiales, como Comunicativa Radio y la Radio Municipal, para hablar de la firma de convenios que ha realizado la institución y el fortalecimiento de la educación artístico-musical del país. Empieza la serie de masterclass de vientos metal, trombón, trompeta, corno francés y tuba. Da comienzo con la clase maestra de trombón dictada por Thomas Eibigner, profesor de la Universidad de Arte de Graz, Austria. Continúa el martes 24 de noviembre con la clase maestra de trompeta dictada por el maestro Daniel Crespo, solista de trompeta de la Filarmónica del Teatro Colón. Recuérdalo, martes 24 de noviembre a las 9 horas por Facebook Live y Zoom. Después de 2 semanas, el pasado viernes 20 de noviembre, terminó la capacitación, introducción y redacción de artículos científicos para docentes del Conservatorio Superior Nacional de Música. Termina la capacitación dictada por 20 docentes del Conservatorio Superior Nacional de Música por 50 horas avaladas por CENESID y CETEC a las siguientes instituciones: Colegio de Artes Bolívar en Tungurahua, Colegio de Artes Luis Humberto Salgado de Pichincha, Colegio de Artes Machala de El Oro, Colegio de Artes Manuel S. Loaiza Gallardo de El Oro, Colegio de Artes María de Jesús Flores Mendoza de El Oro, Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco de Esmeraldas, Unidad Educativa Luis Ulpiano de la Torre de Imbabura, Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil Bolívar, Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil de Manabí, Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil de Napo, Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil Musac de Pichincha y Proyecto Orquestal Takiri de Imbabura. Este martes 24 de noviembre empiezan las matrículas en el Conservatorio Superior Nacional de Música, tanto para alumnos regulares como para los nuevos alumnos que han conseguido un cupo para ingresar a la institución. Recuérdalo, martes 24 de noviembre. Continúan los preparativos para el gran evento Beethoven, 250 años después, que se llevará a cabo durante el mes de diciembre, donde encontraremos eventos como conciertos en línea y charlas magistrales, dedicados tanto para músicos como para público en general. Desde Conserva la Radio queremos felicitar a todos los graduados del Conservatorio Superior Nacional de Música. Muchas felicidades y que tengan muchos éxitos en su vida profesional. Ahora escuchemos un poco de música. Empecemos con esta grabación realizada por la Orquesta de Guitarras del Conservatorio Superior Nacional de Música. Los intérpretes son la estudiante Camila Belén Argudo, Samantha de Jesús Jaimes, Silvio Silva Feijo, dirigidos por el maestro Omar Toral. A continuación vamos a escuchar el tema Tierra Mestiza, compuesta por Gerardo Tames. Thank you. Esto fue Tierra Mestiza, interpretada por la Orquesta de Guitarras del Conservatorio Superior Nacional de Música. Ahora escucharemos otro tema interpretado por la misma agrupación, llamado Libertango, de Astor Piazzolla. Thank you. Esto fue Libertango, compuesto por Astor Piazzolla, interpretado por la Orquesta de Guitarras del Conservatorio Superior Nacional de Música. A continuación vamos a escuchar Obstinada, compuesto por José Vítores. Los intérpretes son la estudiante Camila Belén Argudo, Samantha de Jesús Jaimes, Silvio Alciba Feijó, de la misma agrupación, dirigidos por Omar Toral. Esto fue Obstinada, compuesto por José Vítores, interpretado por la Orquesta de Guitarras del Conservatorio Superior Nacional de Música. Ahora vamos a escuchar el cuarto movimiento de la Sinfonía número 9, compuesta por Dvorak, desde el Nuevo Mundo, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Herbert von Karajan, grabación de 1985. Escuchemos.

Esto fue El Vals de Mephisto número 1, compuesto por Franz Liszt. Ahora vamos a escuchar Scheherazade, opus 35, primer movimiento. El mar y el barco de Sinbad, compuesto por Rimsky-Korsakov. Interpretado por la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por Fritz Reiner. Thank you. Esto fue Sherezade, Opus 35, primer movimiento, compuesto por Rimsky-Korsakov. Ahora vamos a escuchar el primer movimiento del concierto para piano número 1 de Tchaikovsky, en si bemol menor, interpretado por Vladimir Askenazy, con la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Lorin Maazel. Thank you. Espero que hayas disfrutado de este programa. Yo soy Juan Yepes y estaremos aquí en la próxima edición de Conserva la Radio, los lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, por Radio Casa de la Cultura 940 AM. ¡Hasta luego! Medievo, barroco, clásico, romántico, siglo XX, ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio.